Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Qué tal? Muy buenas bien. Tardes. ¿Todo bien? Dice, pero todo es muy bien, un día lindísimo hoy nuevamente. Bueno, para mí es el principio de una tarde agitada. ¿Por qué? Porque sí, porque son esos días así de superposición de cosas, así que vayamos al remanso de hacer Bicentenario. Pero me parece bárbaro, lindísimo. Yo empecé esta mañana casi haciendo Bicentenario para chicos de 5 años. ¡Ah, qué lindo! Bueno. Me tocó hacer una charlita para la salita de 5 años de mi nieta Violeta en la escuela El Portal del Sol, en Benavides. Y claro, dificilísimo explicarle a los chicos cosas como patria, esclavitud, revolución. Y bueno, hice lo que pude. Más o menos un rato me escucharon con atención, participaban como son todos los chicos, no me echaron a patadas. Eso sí, me pusieron una capa. Una capa antigua y una galera. ¿Ustedes me imaginan a mí? ¿Sabes que sí? Yo sí. Con galera. Yo sí, absolutamente. Pero no me diga aspecto de qué me... No, pero yo te digo que me imagino. Qué lindo, muy bien. Revolución para los chicos es como Mafalda no querer tomar la sopa, por ejemplo. Claro, entonces dijeron, mira, si ustedes se portan mal, este señor vuelve. Así que los chicos se quedaron quietitos, tranquilos. Che, yo quiero dedicar este programa a 5 personas muy particulares, te cuento. Ajá. Ayer recibimos un mensaje de Erwin Sheberman, que seguramente nos está escuchando desde Candelaria, una ciudad a 10 kilómetros de Posadas, ajá, donde General Belgrano hizo el paso del río Paraná. Ah. Erwin es un tipo muy joven que sigue nuestro programa todos los días, un misionero, y que lo escucha mientras trabajan en la carpintería. 5 carpinteros en este momento, bueno, en Candelaria nos están escuchando. La y les vamos a dedicar entonces a Nelson, Luis, Hugo, Neco y Erwin, que se tomaron la molestia de decirnos que les encanta Bicentenario y lo ponen todos los días en el trabajo. Pero qué bueno, pero estamos ahí en el taller, ¿eh? Estamos muy contentos de estar acompañándolos en el taller. Graciela, ¿cómo andamos? ¿Bien? Pero muy bien, muy bien. Días donde seguimos recibiendo saludos, felicitaciones y la alegría nuestra que ha sido desbordante por momentos viviendo este Bicentenario. Les recordamos a todos que estamos en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local para que no gasten tanto. Y nuestro mail, recordamos bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y qué vamos a hacer hoy en Bicentenario? Fiesta, party, bailongo. Una vez por semana, desde las 9 de la noche hasta más o menos las 12... En las casas finas de Buenos Aires había tertulias. La tertulia era un lugar para encontrarse, para charlar, para escuchar música. Vamos de lo de Ogorman a lo de Rondó, después a lo de Alvear, después a lo de Zarratea, pasamos un toque por lo de Anchorena y después lo arrancamos en lo de Mariquita Sánchez de Thompson. Un buen programa. Un minué por acá, un vals por allá, un cielito, una charla sobre literatura, una discusión sobre política y siempre algún extranjero que caía invitado especialmente para que contara las últimas noticias de Europa, como una especie de radio portátil. Tema bicentenario del día. La Revolución de Mayo, puertas adentro, la vida cotidiana en época de la colonia. Suponga que usted hace el mismo recorrido que hizo en estos días de 2010 en Buenos Aires de 1810, o en Córdoba, o en Mendoza, o Santiago del Estero de esos tiempos. ¿Qué paisajes urbanos vería? Es invitado, por ejemplo, a una casa familiar en esos días. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían esas familias sin tele, sin radio, sin teléfono, ni celulares, ni internet? ¿Con qué se divertían? ¿Y cómo trastornó esa vida la Revolución de Mayo? Esos son los temas que vamos a tratar hoy en Bicentenario. La vida cotidiana en época de la colonia. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Lo primero que hay que decir es que las descripciones de rutinas de vida cotidiana que vamos a hacer van a ser alteradas por la Revolución de Mayo. La vida privada estalla en la Revolución de Mayo y muchas de las cosas que estaban confinadas puertas adentro, en las casas de familia, en las tertulias, se van a animar, por supuesto, allí mismo, pero también van a saltar para darle mucho más vida a los cafés, por ejemplo. Cafés y pulperías. La revolución lo que hace es trasladar, hacer público muchas cosas que antes circulaban puertas adentro y volver como mucho más pública la vida privada. Eso es un cambio que va a provocarse durante décadas a partir de los días de la revolución. Ahora, mientras tanto, ¿cómo era todo eso? Por un lado, no hay edificio de Buenos Aires que merezca el nombre de magnífico, dice un testigo de la época, pero tampoco de miserable. Esto lo cuenta Nelly Raquel Porro Girardi, profesora adjunta de Historia de América en la Universidad de Buenos Aires. Esto lo cuenta en La Nueva Historia Argentina, editada por Sudamericana. Hay una medianía general, dice. Son casas buenas y capaces, así las llaman. Las de segundo orden, por ejemplo, siguen el mismo estilo que las casas de primer orden, pero comunican sin zaguán a las salas y los cuartos. Se considera ventajoso que ventanas y puertas miren hacia el norte, como hoy lo pensamos, ¿no? No siempre las ventanas enrejadas tuvieron vidrios. Entonces, cuando vinieron los invasores ingleses y miraron la ciudad, compararon muchas casas a las prisiones, porque estaban las rejas, pero no había vidrios. ¿Cuántos tipos de viviendas se encontraban? La casona principal, la de la gente adinerada, de hasta tres patios a los que se accede por un zaguán y con los cuartos de los dueños en el primer patio, luego los de los hijos y servidumbre alrededor de los otros patios, con huerta, pozos de agua y árboles frutales y de adorno. Como dije, en las ventanas, rejas ornadas, en las puertas macizas, aldabones y bocallaves de metal trabajados. La vivienda más modesta tenía un patio pequeño, otros tenían negocios al frente. Y también estaban las casonas de alquiler, generalmente de dos plantas. La más famosa en Buenos Aires de las casonas de alquiler fue de los Escalada. ¿Remember Remedios? Bueno, los Escalada eran gente de mucho dinero. En todo el periodo fueron comunes los cuartos, casas y casitas para alquilar, mucha gente alquilando. También eran comunes las deudas por alquiler. Fíjense, don Juan de Vergara recuerda que un inquilino le adeudaba 12 años por el alquiler de una tienda y trastienda, 12 años sin pagarle el alquiler, y había otros morosos que no eran tan recalcitrantes, a lo mejor nada más que 3 años de deuda. En Mendoza alguien recuerda en su testamento que debe el alquiler del cuarto en el que vivió, o sea, páguenlo muchachos que yo ya no puedo, y en Córdoba proponen pagar alquileres con lienzo, vino o aguardiente. Cuando elevan a Buenos Aires a la condición de virreinato, se agudiza la escasez de casas para alquilar, porque supongo que hay más funciones virreinales, más funciones burocráticas, más gente que se necesita y, por lo tanto, más gente que necesita vivienda. Los animalitos alegraban la vida en las casas. Aves, en este caso loros, cotorritas, canarios, monos y perros, algunos con adorno galante y eran perritos falderos. Todos tan alimentados y tan gordos que avanzan con dificultad. Todos los perros, viste, se movían pesado. Párrafo aparte para un canario músico en Córdoba y el mono del padre Parras, que estaba vestido con bata y le sostenía el breviario abierto mientras el cura rezaba. Mirá el mono, ¿eh? Qué mono tan mono. Claro que no todas eran tiernas mascotas. Las casas estaban pobladas de polillas, ratas, ratones, hormigas y pulgas. Y no eran tiernas las cosas que le dirigían los moradores. Algunas casas excedían su función de vivienda y se las convertía en escuelas, como las que se instalan en Córdoba la señora Leonor de Tejada y en Mendoza doña Ana Mercado y Real, o se convertían en refugio para quienes vuelven a vivir con sus padres, como la esposa de José Perfecto de Salas, obligada a dejar Chile, o doña Escopeta, en una de las obras literarias, furiosa porque su marido no le da la vida que ella merece. También las viviendas son convertidas en cárcel, cuando se las considera así, en la causa por los pasquines que conmovieron Buenos Aires, o en cuartel general, como la Madama O'Gorman, donde se reunían los militares para preparar la lucha contra los invasores ingleses, o en hospital, donde se atendió heridos de esas luchas, etc. Los muebles. Pedro de Mendoza trajo a Buenos Aires muebles de calidad, pero los porteños de 1810 no te deslumbraban con sus mobiliarios. Según un testigo, un avaro, contaba con 3 o 4 silletas de paja, un catre sin más colchón que unas jergas, una frazada raída, una mesa, un candelero, una media servilleta y 2 estampas de papel. Y dicen que los muebles del común de la gente ni siquiera se acercaban a ese nivel, ni se podían comparar con los del avaro que describió Cristóbal de Aguilar a fines del siglo XVIII. Hay un mueble que se repite, que llegaba con sus dueños en el barco y que es el cofre, baúl o caja, que guardaba de todo. Fíjense, ropa de vestir y de cama, colgaduras, cojines, almohadas, jabones, llaves y cerraduras, armas, libros, telas para usar, lana para tejer y un plano de un tesoro. No, lo último no, plano de tesoro no. Pero tenían de todo los cofres. En las casas coloniales había salita para recibir, pero existía una sala más grande y en ella un rincón de citas, visitas y rumores, casi siempre para hacer huevo ahí. Y hablando de huevo, ¿saben qué era el juego del afrecho? No se asusten. Consistía en jugar a tirarse huevazos con agua o con otros líquidos. Los grandes también se prendían a esos juegos, sobre todo en carnaval, pero también en algún festejo. La pobre viuda Segunda Cascabel jugó con tanto entusiasmo que terminó con un ojo en complota por un huevazo. Pero volvamos a la gran sala de citas. Es el lugar de las mujeres por excelencia y tiene un estrado. La autora lamenta que no haya quedado pintura ni representación alguna de ese lugar donde las mujeres se sentaban con las piernas cruzadas sobre almohadones o cojines o pequeños taburetes o sillas, charlaban y cosían, jugaban a las damas, tomaban mate, cantaban o incluso dormían. ¿Cómo era el estrado? Era una tarima, generalmente de madera, aunque podía usarse el humilde adobe. Aunque había gente de mucha plata y excéntrica como doña María de la Vega en Córdoba, que tenía un estrado con 3 tarimas, con barandillas de jacarandá, con 2 ventanas de estrado, con 4 ventanillas, con sus rejas de hierro y bisagrea, casi una construcción adentro de la salita de citas. Ojo, eran lugares de gente adinerada, pero no faltaban esas salas en lugares de menores recursos como postas del interior del país. Un inglés que visitó el país en esos tiempos se escandaliza de que las mujeres lo hayan recibido sentadas en amplio estrado, charlaron con él, pero en ningún momento se movieron de ahí y siguieron con las piernas cruzadas sin ofrecerle nada de lo que podía necesitar. ¿Estaría necesitado? Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, el programa. Conducción Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución Graciela Almada. Operación técnica Claudio Canullán. Producción Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación Diego Tomasi. Editor de contenidos Norberto Colominas. La gente de 2010 sí tiene radio y la escucha y por eso nos mandan mensajes los oyentes de Bicentenario. Y habla Osvaldo desde Santa Fe. Y a mí me pareció, tengo una foto acá del página 12, donde está la presidenta con un sombrero blanco, pero está al lado del marido y está bailando. Claro, ella baila de una forma suave, es una señora. No me parece mal, me parece alegre y me parece un momento de alegría y me parece totalmente ubicado. Lo que sí que era mal es cuando un viejito que fue presidente quería jugar al, tenía más de 50 años y quería jugar al fútbol con pantaloncito corto y quería correr como los de 20. Gracias, buenas tardes. Habla Isabel de Santa Fe, estuve los 4 días en Buenos Aires, maravilloso todo, la gente cuidándose unos a otros, millones de personas que se cuidaban, una maravilla. Lo de Cristina, lo de los presidentes, las marchas, todo espectacular, con una alegría que por algo será, ¿no? La gente no decía, hay que matarlos a los que, a pesar de las discusiones tranquilas que había en mini asambleas a lo largo de todo el paseo, que me encantó escucharlas. Vamos. Hay una rica lectura pendiente de este gran acontecimiento que vivimos en estos días. Lo tenemos muy encima. Sí. Lo tenemos muy cerca. Va a ser fuerte, yo creo que va a ser muy fuerte. Sí, ya se comenzaron a hacer ya algunos análisis. Y se van a seguir análisis, así, ¿no? Y Carlitos, claro, jugaba al fútbol, al tenis, y los otros se corrían cuando avanzaba con la pelota para que no fuera trabado. No, lo más difícil era el golf, que le tenían que poner el hoyo donde él tiraba la pelota. La pelotita iba con el tipo abajo. Yo quiero contribuir a la verdad histórica, discúlpenme. Sí. El tipo no jugaba mal. En ese momento yo era cronista movilera y demás yerbas acreditada en la Casa de Gobierno. Hay un conocido periodista de un canal importante que es muy conocido por todo el mundo porque el nombre empieza con E y el apellido empieza con F y tiene un familiar que es una gran persona y un filósofo. Ajá. No quiero que me maten, digamos, con el chisme, que sí hacía exactamente eso. Cuando jugaban cronistas contra Casa de Gobierno, él habilitaba el arco y todos los cronistas iban y le pegaban después. Porque habilitaba el arco para el gol presidencial. Claro. Lo que sí es cierto que ese presidente que ustedes cuentan hizo una vez, un chiste, estaba jugando un partido con ciegos, que juegan con una pelota con ruidito y decían, apaguen el cascabelito que nos están matando a goles. Tenemos un mensaje escrito también. Así es, nos escribe Analía Soria de Ciudad Jardín Palomar. Hola, gente de Bicentenario, qué felices días hemos vivido y qué orgullo verlo a Jorge entrar en la cena de gala en Casa de Gobierno. Bueno, de algún modo me sentí entrando también allí. Propongo una consigna. ¿Qué imagen es la que más rescatan de todo lo visto en los festejos del Paseo del Bicentenario? Yo me inclino por el himno final. Ayer lo escuché a Tristán Bauer rescatando la caminata de los 8 presidentes latinoamericanos desde la Plaza de Mayo al palco desde el que vieron el desfile. Maravillosa escena. Bueno, besos a mis compañeros de la tardecita. Analía Soria, de Ciudad Jardín, Palomar. Analía, un beso muy grande, muchas gracias. Y bueno, hay mil imágenes para rescatar, lo vamos a ir comentando. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. No sé por qué me dicen fuerza bruta cuando vengo con... bailando. Me faltó. Bueno, pero hay cosas que las hace muy bien Varela, como por ejemplo sus columnas. Y si no, bailar y podría no haber estado con el pericón bailando ahí. Una de las cosas que trajeron los españoles cuando llegaron a estas tierras fueron las leyes de India. Las leyes de India eran un cuerpo normativo que le decía a los conquistadores, adelantados y virreyes, que en general eran bastante brutos, lo voy a decir, qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. Ahí estaba todo. Era una especie de manual de instrucciones del buen conquistador. Y entre las cosas sobre las que legislaba estaba la forma de las ciudades. Los españoles venían de Europa, donde en el medioevo las ciudades adoptaron esa forma de oreja, o de capelletti, como quiera, que a nosotros nos parece tan original y tan lindo. Pero aquí en América adoptaron el famoso damero, por el cual las manzanas debían ser todas igualitas y estar todas derechitas. Esta forma se remonta a los campamentos romanos y en general se caracteriza porque le importa 3 pitos la topología del lugar. O sea, se planta por donde venga, las perspectivas no se cortan nunca, son siempre alargadas. Aquí las manzanas de la ciudad colonial tenían, en realidad aún tienen, 140 varas de largo, o sea, 121 metros cada cuadra. No son 100 metros, sino 121. y las calles un ancho de 11 varas, 9 metros con 20, entre la línea municipal, entre la línea de edificación. Evidentemente nadie pensó que algún día podría circular por esas calles algo espantoso llamado colectivo. Sí. Pero no solo el trazado era romano, sino que las casas que se construyeron sobre los solares también respondían a la tipología de la casa romana. Se ingresa, como decía antes Jorge, por un zaguán que da a un primer patio en cuyo centro suele excavarse la fuente para recoger las aguas pluviales, razón a la que obedece también la inclinación de los tejados hacia adentro. Los tejados iban hacia adentro para recoger el agua de lluvia, algo como un embudo. En este primer patio estaban las habitaciones principales, la sala y el escritorio a la calle, y al patio daban el dormitorio del matrimonio, que a veces tenían habitaciones separadas. Luego otro zaguán que da al segundo patio, donde estaban las habitaciones de los hijos, que no solían ser pocos. Mientras que en el patio delantero crecen plantas de jardín y florales, en el segundo hay árboles frutales. Luego viene un tercer patio donde está el horno para hacer el pan, que se hacía en la casa, las habitaciones de servicio, la cocina, despensa y también las gallinas, algún que otro cerdito con futuro de guiso y la huerta. En la casa romana y aquí en la colonial reina el orden patriarcal. El marido es el capi di tutti li capi. La mayor parte de las funciones de la vida cotidiana ocurren dentro del ámbito doméstico. La comida, el culto, podía haber un oratorio, que estaba en el segundo patio generalmente, y el descanso, y hasta la diversión, por lo cual estaba el pianoforte, que era como el winco de la colonia. Pero hay un detalle. Además de la familia en sí, en la casa moraban los sirvientes y esclavos, a lo que se debe sumar la costumbre clientelística de mantener parientes pobres y agregados varios. Jorge Miers menciona que algunos hogares cobijaban a más de 50 personas. ¡Epa! Había que darles de comer. Incluyendo esclavos, empleados y huésped permanente. Huéspedes y parientes, a veces del campo, que a su vez también tenían su personal doméstico, venían con todo, lo cual transformaba la casa en un lugar donde había de todos menos privacidad. Era un despelote importante. Aclaremos que estas casas grandes y varios patios no eran mayoría en la ciudad. Había en la colonia mayoría de casas modestas de uno o dos ambientes y muchas casas de inquilinato que rentaban pieza, claro. Lo que es un antecedente directo del conventillo. Uh-huh. Lo que dijo usted de escalada se llamaba Los Altos de Escalada, claro. Porque fue la primera casa con primer piso. Sí. Era una ciudad pobretona porque no tenía lo que tenían los europeos, que era la piedra. Acá teníamos el barro y hacíamos ladrillo. Y si no me equivoco, Varela, hasta hace pocas décadas siguió siendo un conventillo. Hasta hace pocas décadas. Sí, siempre fue. Porque está en pie la casa esa. Ahí. Creo que está en pie en Alcine Defensa, me parece. Si no me confundo, es la de la esquina. Donde estaba el balcón de... De Jaureche. Ahí tenía el estudio Jaureche. Digamos que al comienzo de la colonia, la mesa era un mueble provisorio que se montaba a la hora de comer sobre una tabla con caballetes y luego se desarmaba. De aquí la expresión de poner la mesa y sacar la mesa. La ponía y la sacaban en serio. En las casas más señorales tal vez no, pero en las más modestas sí. Cabe consignar que la ciudad era bastante roñosa. Vamos a decir la verdad. No solo que las calles de tierra cuando llovía se convertían en barro, sino que Buenos Aires estaba rodeada por aromas inmundos, dice un historiador. Si soplaba viento del sur, el olor era de los saladeros que estaban en el riachuelo. Si del este, se olía la resaca del río, el jabón de lavar o el pescado muerto. Si del oeste o del norte estaban los hornos de ladrillo, o sea, no se podía escapar. Terrible. Acá. Las y encima tiraban por la ventana la basura. Todo. Todo la basura. Por ahí gritaban algo. Para eso que ahora... Que pasaba... Ahora le digo lo que gritaban. Las casas mismas son bastante fétidas. La basura se volcaba en el sumidero doméstico y las aguas servidas en la letrina. Esto explica la manía por la higiene corporal y el perfume. Después de la siesta era rigor bañarse. Las aguas del baño servían para baldear luego las veredas o para regar las plantas. Digamos que era una época en que se usaba muchas pastillas de olor para quemar en los pebeteros. También se cultivaban muchas aromáticas para tapar la baranda. El agua que se tomaba se sacaba del río donde se metía el aguatero con carro, caballo y todo. Cargaba el tonel y luego lo repartía a muy buen precio por las casas. Para colmo, el aguatero no siempre le gustaba laburar y en lugar de entrar adentro del río para ganar tiempo la sacaba cerca de la costa donde el agua era más turbia. Muy pocas casas tenían aljibe En general usaban el aljibe para guardar el agua que dejaba el aguatero. La costumbre era tener una tortuga en el fondo porque se creía que ayudaba a limpiar el líquido. Nadie pensaba que la tortuga también ahí. Como las letrinas estaban lejos, no había dormitorio con letrina en suite y había pocas, lo que más se usaban eran las bacinillas, que muchas veces al grito de agua va, se tiraban directamente a la calle. Al que lo agarraba, dicen, lo agarraba. Sin decir agua va, tiraba. Vos pasabas, tiraba, te jodías. Te jodías. Y después no me pregunten por qué llegó la fiebre amarilla, claro, después de todo esto, porque esa es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, dígame, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día? Mire, un día como hoy, 27 de mayo, se celebra el Día del Marketing. ¿Lo qué? ¿El mar de quién? El marketing, Catita, es una herramienta muy poderosa que se usa para vender productos. Una de sus armas más importantes es la publicidad. Ay, Pepe, ¿usted se refiere a esos señores que nos venden cualquier cosa, cualquier artefacto, aunque ni lo necesitemos? Exactamente, Catita. Nadie lo podría haber dicho mejor, mire. Ay, mire, Pepe, a mí me pasó una vez que me compré uno de esos aparatos que venden en la tele de pasar gimnasia. Y me salió malísimo. ¿Ah, sí? Cuénteme, ¿vino fallado? No, Pepe, no vino fallado, pero no hacía ni un ejercicio, se quedaba siempre quieto. Pero, Catita, el artefacto sería para que usted hiciera ejercicio, no el aparato. Ay, verlo sabido antes, Pepe. ¿Ve que una es una ingenua como un niño inocente? Al final, fue todo por la culpa del mar ese que usted me dijo, el marketing. Marketing, Catita. Bueno, da igual. La cuestión es que el mar ese no nos trate como a unos niños inocentes y nos quieran vender porquería, porque entonces, más que un arma, es un ejército. Con perdón de la palabra. Y ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Estamos escuchando, Graciela. Es la gaviota de Buenos Aires, también otro de los ritmos europeos que nosotros adoptamos y una de las melodías más concurridas y más escuchadas en los salones de Buenos Aires, las gavotas. Con esta música nos vamos a las tertulias, ¿les parece? ¿Cómo no? Las tertulias en aquella época decían las casas que ustedes han descrito, fundamentalmente las de los tres patios, entiendo, porque me parece que en la otra no había tanto espacio para hacer este tipo de cosas. Se hicieron las tertulias, dice que las más famosas fueron las de las casas de Escalada, de Balbastro, de Luca y de Zarratea. Allí se reunían los comerciantes para discutir sobre religión, política e inclusive para jugar a las cartas, al billar o truque, al ajedrez y al chaquete, resolver adivinanzas y acertijos. Otro juego que les encantaba era el gallito ciego. Todo el mundo se va a acordar de la película de Camila con la situación del gallito ciego. Y jugaban por guita muchas veces, ¿eh? Corría mucha guita. Sí, con las bolsitas, las bolsitas con las monedas. En general dice que se daban una vez por semana y después de las charlas o los juegos era bastante común que se bailara hasta tarde. Las visitas en las casas eran de dos tipos, las de amistad y las de etiqueta. Las de amistad debían confirmarse enviando antes a una criada con la tarjeta, quien debía quedarse hasta responder. De ahí queda el famoso, bueno, en realidad viene de Francia, le responde s'il vous plaît. Pero el tema de contestar, que es una moda francesa. ¿Ustedes se dieron cuenta la cantidad en el relato de ustedes dos que hubo de frases que ya nos quedaron? Por ejemplo, sin decir agua va, hizo tal cosa, tiene que ver, claro, con aquel origen. Y lo que él decía de la mesa se levanta y la mesa se pone. Y además una serie de frases que han quedado sin saber los orígenes en esas costumbres que teníamos allá por los 1810. La visita sabía que una vez servido el chocolate con bizcochos, se debía retirar. Era la consigna. ¿Sabes cómo hacemos ahora, Nora? Cuando vos querés que se vaya a la visita, ¿no quiere irse antes de tomar un café? Bueno, mi abuela era muy, muy poco en ese sentido y decía, muchachos, preparen todo, que la visita está cansada. Y los invitaba a retirarse. La de etiqueta, que era para los cumpleaños o las Pascuas, se hacía por la mañana. A las 11 se servían licores, frutas en aguardiente y vinos añejos. Buenos Aires, dicen, en esa época, acá, según esta crónica, la veía embellecida porque había prosperidad comercial y era cosmopolita. Había una gran cantidad de visitantes extranjeros que llegaban con la mirada de lo que sucedía en la vieja Europa. Por lo tanto, acá todo era pobre y deslucido para una mirada que viene de salones franceses o napoleónicos. Esto era... Algunos eran terriblemente despreciativos, lo que decían de Buenos Aires. Sí. A la hora de comer afuera, dicen, no había mucha variedad. Se podía tomar algo en la confitería francesa, pero la Fonda de los Tres Reyes era prácticamente el único restaurante de Buenos Aires. Su única competencia era la casa de Monsieur Ramón. Ajá. Un auténtico chef francés que preparaba comidas para llevar a domicilio. Delivery. Y muchas señoras mandaban a sus esclavos a aprender a cocinar en lo de Monsieur Ramón. Ajá. Los salones eran ambientados a los efectos de las reuniones a realizar. Generalmente, lo que más importaba y lo que más era importante tener a mano, de habida cuenta del relato de Santiago, eran los sahumadores para perfumar el ambiente. No había manera de poder hacer algo interesante y de mantener una conversación con los efluvios que llegaban de este a oeste y de norte a sur. También se preparaba la bandeja con el ajuar del mate para acompañar las tertulias o el servicio de té y café y licores o bebidas espirituosas para los caballeros. Las mujeres entonces, que eran quien tuvieron, digamos, fueron las reinas de las tertulias, sí, era su excusa para participar, para poner en su casa el centro de la actividad política. En la preparación, lista de invitados, menú, ropa, disposición de los muebles y otros detalles, se ponía mucho tiempo y esmero. Recibir en la casa era considerado un arte y las anfitrionas que sobresalían esto adquirían una bien ganada fama entre los vecinos de Buenos Aires. En este caso, afirman, no solo se trataba de riqueza ni de educación superior, sino que también había bastante aquello de pertenecer, obviamente, a una clase acomodada y tener algún encanto personal y belleza. Parece que un conjunto de estas cuestiones las reunían Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, la mujer de Rodríguez Peña, Melchora Zarratea, la hermana de Zarratea, y Ana Riglos. Dejamos para otro capítulo, porque son como lo más top que había en aquel momento, ajá, a Mariquita Sánchez de Thompson y a la famosísima Perichona. Dos minas muy especiales, ¿eh? Dicen que el pan escaseaba, había más cantidad en la ciudad que en la campaña, pero era tan poco y tan caro que se lo guardaba bajo llave y se lo reservaba para los niños y los ancianos. La comercialización del pan tenía un impuesto del gobierno y como los panaderos trasladaban ese valor al precio, solo podían pagar muy pocas familias en Buenos Aires. Los pobres comían el pan de centeno, los ricos el de trigo. También el azúcar y la sal eran productos muy costosos. Los más ricos, como los poderosos comerciantes o el propio virrey, comían chocolates, jamones, charque y podían beber vino. La gente común tomaba agua, que por entonces era también un verdadero lujo. La jornada de trabajo duraba 11 a 12 horas. Se cortaba cada 3 o 4 horas para comer. O sea que salías del día del trabajo y ya tenías la pancita. Ya te estaba. En general, el contraste entre el rico y el pobre estaba en la calidad de la comida, pero no en la cantidad, que era abundante en ambos casos. Los vinos de Portugal que se despachaban sueltos eran traídos en barriles de madera y se consumía particularmente en las pulperías. Desde San Juan también llegaban tropillas de mulas cargadas con vino fuerte. A Buenos Aires, se cree, venían aproximadamente 8.000 barriles de aguardiente cada 3 meses. También en Mendoza se producía vino y aguardiente. Casi el 50% de esto estaba monopolizado, díganme por quién. Por el clero. Claro, por el... que fue el que trajo, introdujo la... Claro, en 1810 se industrializaron alrededor de 3 millones de kilos de mosto de uva, que se convirtieron en 600.000 litros de aguardiente. A la hora del almuerzo y el de la cena variaba de acuerdo a la situación socioeconómica de la familia. El almuerzo se servía a las 12 en las casas pobres, a las 13 en las casas de mediana fortuna y entre las 14 y las 15 en las casas de los más ricos. ¿Sabes por qué? Porque estaba los más humildes se levantaban muy temprano para ir a trabajar sus tareas y tenían que estar abasteciendo a los otros. Entonces iban como comiendo antes. Ajá. De servir. Y porque además el rico holgazaneaba más, se levantaba más tarde. Claro. Se acostaba más tarde por la tertulia. Se acostaba más tarde y el chocolate de la mañana, bueno... La cena se realizaba, como ustedes bien lo han contado, muy tempranito por el problema de la luz. Uh-huh. Esto es más o menos algunas... ¿Quieren que les cuente un poquito del locro y el api o dele, ya nos vamos dele. Yendo? El locro y el api, también con una base de maíz, pero con leche y miel, era la comida fundamental entre los pobladores rurales. Otro plato fue la carbonada, que es un guiso, pero de carne, choclo, zapallo y ají. Ayer cuando estaba buscando las recetas, yo decía, che, yo no me lo acuerdo así, mi abuela le ponía duraznos. Ajá, durazno. Exactamente, entonces cuando encontré esto me reconcilié con la abuela. Se suavizaba con orejones de duraznos, sí, claro. Y de peras. También se comía humita en hojas de chala. La cantidad de pescado que se consumía en Buenos Aires en aquella época era muy considerable. Boga, surubí, dorado, pejerrey, mangrullo. La polometa y el armado eran, a decir de Emeric Essex Vidal, un inglés que vino por primera vez al Río de la Plata. Ajá. Y se quedó hasta 1818, los pescados que aquí se cocinaban con mucha sabrosura debido a los condimentos como el ají. El postre consistía en yemas quemadas, dulces de huevos, arroz con leche y la mazamorra. Lo que comían mucho, pero mucho, era la fruta que traían del litoral y de Paraguay. Pero también comía mucho uva, duraznos, higos. Y el mate era la bebida que tenía éxito en cualquier nivel social de la población. Mucho más, hay mucho más, pero me parece que con esto podemos ir cerrando esta primera parte mientras nos dan la receta de la mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Viene para unir la familia, saludada. hacedor cortado de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras vente veo seguidos. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Juan Falú, músico, compositor, guitarrista tucumano. Yo creo que lo que nos define a todos, digamos, nos iguala a todos, es demasiado banal frente a la ausencia de definición. Yo creo que el ser nacional está bastante diluido. Y cuando hubo, siempre fue un ser nacional que tenía fuerte resistencia desde otro sector antagónico de la sociedad. Pero ahora ni siquiera el antagonismo está presente. Entonces, para hablar de la carne o de tango, que yo prefiero ni mencionarlo, porque la ausencia es mucho más dolorosa, la ausencia de símbolos colectivos fuertes. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. ¿Cómo estaba? Era una sociedad fuertemente dividida en clases, la sociedad de 1810, la sociedad colonial. Y tanto en Buenos Aires como en el resto de América, había cuatro clases sociales. La clase más alta, la que tenía más privilegios y prestigio, era la clase de los españoles, los peninsulares, ¿no es cierto? Ellos podían tener tierras y podían gobernar. Después le seguían los criollos, o sea, hijos de peninsulares, ¿no es cierto? Sangre española 100%, pero nacidos en este continente. O sea, el nacimiento determinaba qué nivel social podías ocupar. Si naciste en América, ya no podías tener los mismos privilegios que los españoles. ¿En qué consistía la diferencia? Que los españoles podían tener tierras y gobernar. Los criollos podían tener tierras, pero no gobernar, hasta que viene la revolución. Después venían los mestizos, que eran sangre mezcla de españoles e indígenas, que eran los más numerosos. Llegaron a tener mucha influencia por su número, ¿no es cierto? Y que por supuesto que tenían ni tenían tierras ni gobernaban, estaban mucho más alejados. Por fin llegaban los indígenas, que eran los bárbaros. Para esta sociedad los indígenas eran los no civilizados, los bárbaros. No merecían ninguna cosa, ninguna consideración especial. Y abajo de todo, por supuesto, estaban los esclavos, que venían de distintos lugares. Había también extranjeros, por supuesto, que tenían privilegios, ¿no es cierto? Habían franceses, portugueses, ingleses e italianos. Los negros, por supuesto, que se los trajo como esclavos de África. Sí es cierto que Argentina, el territorio nuestro del virreinato, probablemente haya sido uno de los lugares donde sufrieron un trato menos duro en general, en la vida cotidiana, los esclavos. Incluso llegaron a poder acumular dinero y comprar su libertad, y hubo casos de esclavos que eran capataces de estancia y mandaban a hombres libres, a los peones. Ellos eran esclavos y le daban órdenes a los hombres libres, a los peones, y llegaban a acumular una cierta pequeña fortuna que les permitía tener una dote para casarse con un nivel superior, que eran mujeres de una clase mestiza, digamos, que no eran bárbaros. Entonces, ahí se empezó a dar también una mezcla que fue muy interesante, ¿no? Cuatro clases sociales definían en general a la sociedad rígidamente jerarquizada de América y también la de aquí. Yo quiero hacer una referencia a algo que para mí es contradictorio, que es que el virreinato, la capital del virreinato es Buenos Aires por el puerto, porque bien podría haber sido Córdoba o Santiago del Estero, que tenían más méritos que Buenos Aires. Pero el puerto en Buenos Aires en realidad no existía. O sea, llegaban los barcos, sí, pero no había un puerto. Era muy dificultoso llegar acá. De los barcos grandes, porque el río de la Plata es un río muy terroso, muy bajo, los barcos grandes se pasaban a barcos chicos, balandras, y de ahí se pasaban a carros con caballos. Las mujeres pobres tenían que andar transbordando desde un barco a un carro y llegaban, entraban a la Argentina, al virreinato, bajándose de un carro todo mugriendo. Claro. Pasaron muchos años, hasta el 60, 70, que se hizo el malecón. Es un dato para tener en cuenta que el puerto no era tal. No era tan hospitalario, digamos, como puerto. ¿Y quieren que contemos un poquito cómo era la vida en otra parte que no era precisamente aquí? En el Diario de Cuyo se publicó una nota interesantísima en estos días con el diariodecuyo.com, con el tema justamente del Bicentenario y de esa vida cotidiana de los sanjuaninos en 1810. Algunas de las cosas que más me parecieron interesantes, además de que ellos mismos dicen que las aspiraciones de estar educados eran muy altas, pero que la vida cultural dejaba mucho que desear en cuanto a lo que tenía brillo, destacan el estilo patriarcal, que debe haber sido similar en cualquiera de las regiones claro. del virreinato, es decir, el modo de organización social primitiva, esto me gustó, que diga que es primitiva, en el que la autoridad se ejercía por un varón jefe de cada familia. Las familias eran generalmente muy numerosas, siendo un promedio interesante entre los 15 y los 20 hijos. Obviamente no todos llegaban vivos a la adultez. Esto tanto en las familias más humildes como en las familias de adineradas, porque en ese marco la salud y la ausencia de recursos no tenía mucho de herramientas, quiero decir, claro. no tenía mucha diferencia entre unos y otros. A ningún joven se le permitía visitar una casa de familia, a ningún varón, sin haber explicado con antelación el motivo que lo llevaba. Existía el firme hábito de evitar que un caballero entablara una conversación con una joven a solas. Yo digo que se las arreglaban bárbaro, los sentaban en lugares opuestos y para esto hay preciosas crónicas en donde hablan del lenguaje del abanico, para poder darse a entender entre los jóvenes que no los dejaban juntar, pero se las arreglaban perfectamente. En el medio de todo, se sentaba alguien, la mamá. En el medio se sentaba alguien a vigilar que no hubiera, hasta que el hombre se tenía coraje, ajá. se atrevía y pedía la mano. Cuando pedía la mano quedaba para él directamente escrachadísimo, porque ahí se venía la parte de la dote y todo lo demás. Pero bueno, San Juan también estuvo presente entonces con algunos recortes de estas viñetas de la tradición y cómo era 1810 y su forma de vivir. Bueno, hemos contado, se nos fue el programa contando justamente el mayo puertas adentro, 1810 puertas adentro, en realidad mirando un poco la ciudad también, que recorrimos muchos por la tele o directamente muchos que llegaron a Buenos Aires o que estaban aquí en este paseo de los 200 años, que fue espectacular, de verdad. Nos vamos, así que les tenemos que anunciar ya mismo cuál es el tema bicentenario de mañana. Mariquita Sánchez de Thompson primero, después fue Sánchez de Mandeville. Esa dama que fue un centro realmente de la vida social del Buenos Aires colonial y también de las décadas, de varias décadas que siguieron a la Revolución de 1810. Una adelantada, ¿no? Una adelantada, una figura muy gravitante que incluso se atrevía a decirle cosas en la cara al propio Juan Manuel de Rosas en momentos muy duros, ¿no es cierto? Así que Mariquita Sánchez mañana en Bicentenario. Un centro a la olla. Un centro a la olla, ¿eh? Llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao.